Está en línea Ariel Pierres, integrante de la organización Médicos Sin Banderas. Doctor, buenos días. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenos días. Muchas gracias por atendernos. Aquí en la mesa alguien dijo, el dengue ya está viejo frente a todo lo que está pasando. ¿Es así? Desde el punto de vista de la comunicación, sí, porque pasa todos los días, pero ocurre que más de 100.000 personas en la Argentina hoy han padecido el dengue o lo están padeciendo. Por consiguiente, yo soy un simple ciudadano para polemizar con el expresidente de la Nación, que usted acaba de poner al aire un extracto de su discurso. O sea que sí, desde mi humilde lugar como presidente de Médicos Sin Banderas, debo decir que no debería politizarse más el tema del dengue, porque ya es un tema de política de Estado, ya no de un partido o de otro. El mosquito, lo dijimos hace unos días, no está afiliado a ningún partido político y evidentemente ataca a todos, ¿no? A radicales, peronistas, y sin embargo se sigue politizando esto cuando todos sabemos que el dengue obviamente que se desarrolla debido a la pobreza. Esto no cabe la menor duda. Nosotros hemos recorrido durante un mes y medio, lo habíamos hecho también a fin del año pasado, en febrero nuevamente, y ahora hace pocos días regresamos, las provincias argentinas más afectadas, Chaco, Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán, y uno ve en la extrema pobreza que viven nuestros hermanos del norte, donde no tienen agua corriente y por consiguiente tienen que juntar el agua en baldes, en aljibes, en pozos para poder tomarla, y uno mira esos aljibes y están llenos de larvas y de huevos de mosquito que después van a reproducir la enfermedad. Entonces, no cabe la menor duda que el dengue se propaga en zonas donde hay dificultades económicas, no hay cloacas. Estuvimos también en el conurbano bonaerense, el agua está estancada en las calles, en los pozos, no hay agua corriente, no hay agua potable, los cordones de la vereda están llenos de agua, en fin. Después, claro, se extiende y llega a la Recoleta, digamos, pero si tuviéramos buenas condiciones sanitarias, desde ya que no tendríamos problemas como el dengue, el paludismo, el chaga, la tuberculosis, los problemas que siguen estando de manera y que azotan primero y siempre a los más pobres, ¿no? Doctor, es muy interesante lo que ha enviado la gente del CONICET sobre el dengue, sobre el mosquito, sobre la prevención. Incluso se caen algunos mitos. Las piletas de natación, por ejemplo, no son generadoras de este tipo de mosquito. Puede haber otros, pero no el mosquito del dengue. En cambio, los recipientes chicos, así sea agua limpia, agua potable incluso, puede generar ese tipo de mosquito que es el que provoca el dengue. Exactamente, y esto está debido a que las piletas tienen el cloro. Entonces, es un ámbito en el cual el huevo del mosquito no se mantiene fácilmente. El mosquito busca, en este caso, el agua clara, el agua potable o el agua más limpia, ¿no? No obstante, le puedo asegurar, le decía, estamos recorriendo el conurbano, hay mosquitos por todos lados. Es difícil a veces identificar a seres, ¿no? Claro, ¿cuál es cuál? ¿Envejeció el dengue desde el punto de vista periodístico esto que está ocurriendo en México, en los Estados Unidos? ¿Este control que empieza en las fronteras, del que vamos a hablar enseguida con Norberto Dupeso, le preocupa ya más que el dengue a la sociedad argentina, al gobierno, a ustedes? Mire, a nosotros nos preocupa muchísimo. Hemos dado la voz de alarma el jueves pasado pidiendo la barrera sanitaria en los aeropuertos y haciendo algo que, y usted como uruguayo le voy a dar un dato que es interesante. Uruguay tuvo una epidemia de dengue hace unos años y la combatió de manera radical. Hubo una política de Estado para combatir el dengue y se lo erradicó. Bueno, en ese sentido el caso de Cuba es absolutamente ejemplar. Cuba erradicó el dengue hace no sé cuánto tiempo. Exactamente. Entonces, lo que hay que hacer con el tema de la gripe porcina ya no es un tema médico de consultorio, es un tema de política de prevención. Y doy un ejemplo más que hace el Uruguay también. El Uruguay erradicó la fiebre aftosa hace unos años, muchos años, y evita sistemáticamente desde entonces que cada persona, que cada vehículo que ingrese al Uruguay ingrese con productos alimenticios frescos, incluso cuando uno baja su auto en algún medio de transporte fluvial, al llegar al puerto tiene que pasar por un piletón en el cual el vehículo es desinfectado. Eso es lo que hace falta. Entonces yo lo que temo, porque ayer estuvimos en el aeropuerto de Ezeiza, un grupo de médicos sin banderas, viendo qué pasaba con las personas que llegan en los vuelos, y realmente nos dio la sensación de que es muy flojito el control que se está haciendo. Ahora, doctor, concretamente en este tema de la gripe porcina, la Organización Mundial de la Salud ya habla de pandemia, de un virus nuevo, que es una combinación, es un híbrido que tiene componentes de porcino, pero también de humano y de aviar, con la alta patogenicidad del aviar y la facilidad del humano para transmitirse de persona a persona. ¿No se sabe prácticamente todavía cómo comportarse frente a este virus? No se sabe, y lo ha confesado la directora general de Organización Mundial de la Salud, lo han confesado las autoridades mexicanas, está todo el mundo al pie de guerra porque realmente no se sabe cómo combatirlo. Lo que sí se sabe es que en el caso nuestro no lo tenemos todavía, o no lo tendríamos todavía, vamos a poner todo en condicional. Entonces, la mejor solución siempre en temas de salud es la prevención. Entonces, evitemos realmente que ingrese este problema a la Argentina, que a justo título, la OMS lo cita ya de pandemia, y están las grandes autoridades del mundo preocupadas por esto. Nosotros deberíamos coordinar con nuestros vecinos, creemos que aquí debería haber un observatorio epidemiológico regional, con Brasil, con los amigos mexicanos, establecer vínculos permanentes que hoy yo sé que no están habiendo, y por lo que me dicen asociaciones independientes de México y del sur de los Estados Unidos, el tema es mucho más grave de lo que por el momento se está diciendo oficialmente. Doctor Umpierres, muchísimas gracias. Gracias a usted, un saludo. El doctor Ariel Umpierres, integrante de la ONG Médicos Sin Banderas.